vida ni a ti. No tengo ganas de reír. No tengo ganas de andar. No tengo ganas de mí. Si son movedizas, no tengo lo que soñé, no tengo ganas de llorar. No entiendo a mi mente, está tan desordenada. No entiendo a mi mente, está tan desordenada. Hoy no estoy para en la tierra. Hoy estoy como siempre cayendo en espiral, siempre cayendo en espiral. No tengo ganas de azar, de encontrarme conmigo al final. No tengo dudas, me gusta el abismo. Si quieres puedes pasar.